en radioaldea.cl. Presentamos tu programa. Temas en AM. Música con historia. Conduce Viviana Aparraguet. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Temas en AM en radioaldea.cl. El día de hoy quiero hablarles de la curiosidad, ¿ya? La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo, natural, evidente por la observación en muchas especies animales, y es el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Esencialmente describe un número desconocido de mecanismos en comportamiento psicológico que tiene el efecto de impulsar a los individuos humanos y no humanos a la acción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor. La curiosidad es sobre todo un instinto natural, confiere una ventaja de supervivencia a ciertas especies y se puede encontrar en sus genomas. Es algo natural que le sucede a la humanidad y a los animales, especialmente a los individuos más jóvenes. La curiosidad es nata en todos los seres vivos. Y el día de hoy lo acompañaremos con temas que fueron escritos en forma curiosa, cosas que no están. Todos los días le cantamos al amor, todo el día le cantamos a muchas cosas. Y para partir, iremos con Julio Iglesias con el tema Así Nacemos. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver. Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Con las manos cerradas, con las manos cerradas, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer. Con la piel arrugada, con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Amarrados a un cuerpo, amarrados a un cuerpo, para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr. Arañando y buscando, arañando y buscando, la leche de un pecho con hambre, con ansias, con llanto y con sed. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. La, la, la, la, la. Estás en Temas en AM, en radioaldea.cl, música con sentido, palabras con contenido. El día de hoy, dando datos curiosos, por tramposos. En Bangladesh, a los niños de 15 años se les puede encarcelar por hacer trampa en sus exámenes finales. ¿Se imaginan cómo sería acá en Chile? Estarían todos presos los chiquillos. Y una curiosidad comercial. Dice, en un comercial de una marca de champú para cabello aparece Hitler, pero un actor que habla en turco y lo hace parecer como si estuviese gritando. El comercial dice, si no usas vestidos de mujer, tampoco deberías usar champús de mujer. La comunidad judía y la oficina del rabino principal dijeron que Hitler es el ejemplo más evidente de crueldad y barbarie, por lo que utilizar su imagen en un anuncio era inaceptable. El comunicado también demandaba una disculpa pública de la empresa anunciante para reparar el daño que este comercial había causado a la conciencia de la sociedad. Datos curiosos que aparecieron. Salvatore Adamo nos trae una canción maravillosa, Inch Alam, Aldea sale al mundo. A Oriente fui y vi lucir la luna como pabellón. Quise soñar, versificar, cantando al mundo la razón. Mas cuando vi Jerusalén, cual amapola en la aridez, yo pude oír un requiem cuando al hablarle me asomé. Por más que tú rezando vas, capilla humilde por la paz, no puedes ver qué dice allí, peligro la frontera es. Iba a la fuente que la camino, querrás el cántaro bien llegar. Detente María Magdalena, porque tu cuerpo no vale el agua. Inshallah, inshallah, Dios lo quiere. El olivar no sombreó y a la esposa no vendrá, pues bajo escombros se durmió y presa en tierra extraña está. Rondando va a una flor, en la alambrada un ruiseñor. Fuera de sí la gente está y a todos quieren repudiar. Escúchame, Dios de los cielos, tú que gobiernas todo el mundo, en Israel sagrado suelo hay niños sin saber reír. Inshallah, inshallah, Dios lo quiere. Inshallah. lo que hay se ensangrentó, mañana ya se lavará. La calle se hace con valor, el cuerpo adoquín será. Mas si yo vi Jerusalén cual amapola en la aridez, y siempre oigo un requiem cuando al hablarle me asomo. Requiem por 6 millones de almas que no tienen mausoleo de mármol y que a pesar de la arena infame han hecho crecer 6 millones de árboles. Inshallah, Inshallah, Dios lo quiere. En tu programa Temas en AM a través de radioaldea.cl. Radio Aldea sale al mundo desde Villa Alemana. Y seguimos con la curiosidad. Dice, por la televisión: cuando un niño termina la educación primaria, ha visto en su corta vida, estamos hablando recién de octavo básico, 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia solo por la televisión. Ahora, una cosa buena, siempre un dato negativo, un dato positivo. Dice, la meditación hace que el cerebro procese más rápidamente la información. Las personas que meditan tienen más pliegues o mayor grado de girificación en la corteza cerebral, lo que hace que sus cerebros procesen la información más rápidamente que los cerebros de individuos que no meditan. Además, cuanto más tiempo se lleve meditando, mayor cantidad de pliegues aparecen en diversas áreas del córtex. Esto es lo que ha revelado un estudio realizado por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, en que fueron analizados los escáneres cerebrales de un total de 100 personas. La mitad de ellas prácticamente practicantes de la meditación durante una medida de tiempo aproximada por 20 años. Entonces, todos a meditar. Estás en Radio Aldea, el primer canal cultural del Marga Marga. Vamos con Enrique Guzmán y sus 100 libras de barro. Solo barro lo formó en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado. Con solo barro los formó, oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó, volvió su amor en nuestro. El alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará. Sé que Él por mí vendrá, y así fue que la creación llegó a su culminación. Estás en Radio Aldea, en tu programa Temas en AM. Música con historia. El día de hoy hablando de los datos curiosos. Aquí hay un dato bien importante que llama harto la atención. Dice, mejor aquí corrió. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de Nueva York había 22 Hitler. Para el final de la guerra no había ninguno. ¿Qué pasó con ellos? Los humanos, insatisfechos sexualmente, consumen alcohol. Ya sabemos por qué hay muchos curaditos. Dice, un nuevo estudio concluye que los humanos y las mascotas de la fruta reaccionan de la misma forma cuando ven insatisfecho su deseo sexual. Consumen alcohol. En un trabajo que se publica el viernes en la revista Ciencia, los investigadores buscan explicar por qué la expresión "esta noche no, cariño" puede llevar a la expresión "deme otra cerveza". Para todos aquellos insatisfechos sexualmente, aquí le vamos a dar un dato. Nico Fidenco nos trae En casa de Irene. Grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di te. Sono quei giorni che sembrano fatti di pietra, niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia. A casa di re si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. E poi ci sei tu a casa di Irene, e quando mi vedi tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di te. Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene sta sera si va a casa di Irene, si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va a casa. Estamos en Temas en AM en Radio Aldea. Música con sentido, palabras con contenido. Hoy día hablando de la curiosidad, aquel espíritu que nos lleva a siempre estar investigando cosas, buscando cosas y dando datos curiosos. Hay uno acá, dice: nada perdidos. Los humanos y los delfines son las únicas especies que practican el sexo por placer. Qué bueno que somos humanos. Y aquí otra cosa bastante curiosa, pero si recordamos hace un tiempo atrás, decían que se iba a acabar el mundo y todas esas cosas bastante extrañas. Y aquí va un dato para todos aquellos que andan buscando marcianos y cosas así. David Icke es un ex periodista deportivo obsesionado con la existencia de extraterrestres. Concretamente con una raza de reptiles espaciales que tiene a la humanidad esclavizada. Su expareja, Pamela Lake, afirma que lleva años dudando de su naturaleza humana y la dejó porque cree que tal vez sea reptiliana. David empezó a sospechar de ella porque, según él, su rostro empezó a mutar. ¿No será normal que los humanos, de repente, nuestro rostro muta? Pero además lo asoció al hecho de que Pamela vivió en bases militares y su padre fue piloto de guerra. Icke piensa que el ejército está bajo el control de los reptiles espaciales. Bueno, que cada uno piense lo que quiera, crean lo que quiera. Pero para todos aquellos a los que alguna vez se les va a acabar el mundo, aquí está Fabio Junior con una canción bastante antigua que ya nos preveía algo parecido. Dice que no se acabe el mundo. Basta ya de miedo, basta ya. Basta de silencio, ¿dónde está la palabra? El amor sincero, algo está muriendo, óyeme, algo está pasando. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darte vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. Abrázame para que todo sepa sin decirles nada. Queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. Que no se acabe el mundo, que aunque damos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. Abrázame para que todo se pase. Que queda mucho amor, que queda mucha fe. Estás en Temas en AM en radioaldea.cl, el primer canal cultural del Marga Marga. Saliendo al mundo, desde acá, desde esta comuna de Villa Alemana. El día de hoy hablando de curiosidades. Todo lo contrario, dice acá. Si alguna vez ven a un búlgaro, tengan cuidado con lo que le preguntan, porque ellos dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviendo la cabeza de arriba a abajo. Así que cuidado con preguntarle a ellos. Enloquecedor. En el año 1982 se sacó a la venta un juego en Estados Unidos llamado Polybius. Meses después se retiró a causa de las demandas de los jugadores. Este era un juego para televisión, como el Play, como el Nintendo que usan nuestros niños ahora. Los jugadores denunciaban que el juego provocaba ataques epilépticos, psicosis, pesadillas, tendencia al suicidio, y en casas se producían sucesos paranormales. Nunca se probó que el juego existiera, ya que los que en esa época jugaron Polybius no lo recuerdan, o lo recuerdan vagamente. Hoy es muy fácil encontrar el juego por internet y se puede contemplar mensajes subliminales en él. Mucho cuidado con estas cosas. Siempre se nos ha advertido. Y para todos aquellos que perdieron la razón por este jueguito, aquí está la joven guardia con un tema muy bueno, el extraño del pelo largo. Vagando por la calle, mirando la gente pasa. Extraño del pelo largo, sin preocupación él va. Fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Pelo largo, temas en AM en radioaldea.cl. Aquí hay datos más curiosos. Saben que cuando yo estaba buscando esto, entre que me reía y encontraba cosas, me gusta compartir estas cosas con ustedes. Entonces, aquí vamos. Por precipitarse. En 1980, en un hospital de Las Vegas, ustedes saben que Las Vegas es la ciudad de los juegos, se suspendieron a varios trabajadores de un hospital por apostar a qué hora iban a morir sus pacientes. Estaban muy ad hoc con la ciudad donde nacieron, pero fuera de protocolo. Y un dato antiguo. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra testificar? Aquí les voy a decir. Por los testículos. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia como se hace en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. Así nace la palabra testificar. Así que mucho cuidado con lo que digan. Por eso Rafael nos dice, digan lo que digan. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Temas en AM en radioaldea.cl, la radio web de Villa Alemana, saliendo al mundo el primer canal cultural de la provincia del Marga Marga. Vamos a hablar de algunos animalitos. En la naturaleza, el material más resistente creado es la tela de araña. Menos mal que son chiquititas, porque si no, ya nos habríamos aprovechado de ellas. Y por los secuestradores. La palabra mafia viene del dialecto italiano de la ciudad de Sicilia. Cuando los franceses se tomaron parte de Italia, los generales se raptaban a las hijas de los aldeanos. Y los italianos decían, morte al Francia, Italia anhela. O sea, no querían nada con los franceses definitivamente. Y esa sigla, la sigla de cada una de esas palabras, determinaba la palabra mafia. el día de hoy, lamentablemente, la mafia domina todo el país de Italia. Y acá tenemos a un italiano que es bastante importante en su país. Es una persona destacada, ha hecho demasiado. Y a Chile es muy poco el material que nos ha llegado. Pero aquí dejamos a Lucio Dalla con una canción curiosa, Atento al Lobo. Muchas ventanitas de color, una mujer chiquita así, con ojos grandes para ver mejor, un hombre chiquitito así, que vuelve tarde de trabajar, con un sombrero chiquitito así, lleno de sueños a realidad. Y cuando sueña, no puede esperar. Amor, no debes sentir pena, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira cómo estoy tranquila yo, aun cuando cruce el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atenta al lupo. Atenti al lupo, atenti al lupo. Era un prato chiquitito así, con tantos grillos a cantar, de aroma dulce chiquitito. Amor mío, llegó el verano. Amor mío, llegó el verano. Estamos listos para amarnos en este mar de cigarras. Este amor chiquitito así, pero tan grande que me hace volar. Y cuando pienso, no puedo esperar. Amor, no debes sentir pena, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira cómo estoy tranquila yo, aun cuando cruce el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atenta al lupo. Atenti al lupo, atenti al lupo. En temas en AM en radioaldea.cl. El día de hoy hablando de curiosidades. La imagen más reconocida a nivel mundial, a ver, piensen un poquito, ¿qué imagen puede ser? No es esa. Es la imagen del Che Guevara, con su sombrerito con estrella, mirando hacia el horizonte. Esa es la imagen más reconocida. Y el origen de los cornudos. Aquí vienen muchos que van a caer. Pero vamos a saber por qué les llaman así. El término poner los cuernos se debe a que en la antigüedad, en un país, no vamos a dar más detalles, el rey o el otro encargado de Estado tenía el derecho a tener relaciones con la novia en la noche de bodas. ¡Qué feo! Pero al hacerlo, se colocaba una cornamenta de ganado en la puerta para que se supiera que ahí se encontraba el jefe de Estado y la recién casada. De ahí viene el término cornudo, así que muchos a limar los cachitos. Aquí hay un cornudo, pero que era feliz. Jairo nos trae Para Verte Feliz. Que yo te amo es algo que jamás voy a negar, que tú me amas está más que probado, que es verdad que él existe. Es algo que sabemos tú y yo, mirándote a los ojos, descubro en tu interior que él está robándome tu amor. Esas flores que hay en el salón, el perfume nuevo de tu piel, un cubierto más sobre el mantel, diciendo que él regresa a visitarte hoy. Como un viejo amigo llegará, que tendrá tus manos en las de él, y cuando le sirvas el café intentaré no ver esa mirada cómplice. Sé que soy cobarde por quererte, es mejor compartirte que perderte. Eres tú tan bella mariposa que haría cualquier cosa para verte feliz, para verte feliz. Que yo te olvide es algo que no puedo concebir, que tú le dejes, presiento que no depende de ti, que él se vaya. No va a ser nunca buena solución. El precio de tenerte es compartir tu amor, tener hipotecado el corazón. Esas flores que hay en el salón, el perfume nuevo de tu piel, cubierto más sobre el mantel, me están diciendo que él regresa a visitarte hoy. Como un viejo amigo llegará, retendrá tus manos en las de él, y cuando le sirvas el café intentaré no ver esa mirada cómplice. Sé que soy cobarde

nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Temas en AM en radioaldea.cl. Música con sentido, palabras con contenido. El día de hoy hablando de curiosidades. ¿Sabían ustedes que la sal tiene más de 10.000 usos? Así que no es solamente para echarle en exceso a los huevitos. Y aquí, mejor no aguantarse. Si estornudas, tu corazón se detiene un milisegundo. O sea, un segundo dividido en mil, y recién eso es todo lo que se detiene en nuestro corazón. Pero si aguantamos un estornudo, o nos tapamos la nariz y dejamos que el estornudo se vaya a nuestro cerebro, podríamos romper la carótida, romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales, porque se mueren neuronas. Así que nada de aguantar los estornudos, es bastante peligroso. Y aquí una canción bastante curiosa. Patxi Andión es un español que en su país tiene una larga trayectoria, y a nuestro país llegó una vez este tema, Transbordo el Sol. Amigo, no te veo desde ayer en este vagón, de este metro vacío y marrano, también yo transbordo en sol. Desde que no te he visto hay una gran novedad, el año viejo se ha ido y sin embargo hay cosas que aún no van. Si te asomas a la calle, todos son buenos proyectos, y hay quien llena de sacos terreros el balcón en vez de tiestos. Te dejan sin hablar por semanas y semanas, los discursos, los anuncios y cuentos, cuántos cuentos en tan poco tiempo. Hoy la televisión ha dicho que el nuevo año traer a esa transformación que tanto estamos esperando. Habrá tres navidades, la fiesta será diaria. Cada Cristo bajará de su cruz, aunque haya alondras que están en Babia. Nos darán de beber y gratis todo el año. Los mudos estarán hablando y ya los sordos lo están intentando. Y haremos el amor, cada quien con cada cual. Los curas podrán casarse, eso sí, a una cierta edad. Y sin grandes follones, alguno renunciará. Y hasta es posible que muchos lo hagan, hay cretinos de cualquier edad. Lo que te cuento y te digo, y cómo estoy de contento de vivir este momento. Mira, mira, mira, mira, mira, viejo amigo, todo lo que hay que inventarse para poder carcajearse y vivir sin interrumpir. Está llegando, tras un año pasará, y yo me estoy preparando, como ves, y esa es toda la novedad. Chao. Hasta mañana, tío. Bien, aquí Paxi Antión nos despedía y hemos llegado al final del programa de hoy. En Temas en AM, Música con Historia, hablamos de la curiosidad. Y la curiosidad mató al gato. Es una frase que proviene de otra expresión. Es una expresión inglesa del siglo XVI que decía: la preocupación mató al gato, ya que los gatos son muy cautelosos. Se advertía que preocuparse en exceso era malo para la salud. Por eso, transcurrido el tiempo, la palabra preocupación se convirtió en curiosidad. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y nos vamos a despedir, aunque no lo crean, con un tema de mocedades que dice: lo creas o no. Vino en mitad de la noche, vino del fondo del mar, la bella sirena, la bruja del ron, y me robó el corazón. No creas o no, yo mismo la vi, desde mi barca la oí cantar, bebí su sonrisa transparente. Y juro que no hay nada igual. Voy a volver esta noche, por si me busca otra vez. Si ella es un sueño, la voy a soñar. Quiero dejarme engañar. No creas o no, yo mismo la vi, desde mi barca la oí cantar. sonrisa transparente como el cristal, y juro que no hay nada igual. Guarda, mi amigo, la red. Tengo sed y ella la sabe calmar. Radioaldea.cl. Música con sentido. Palabras con contenido. Presentó Temas en AM con Viviana Aparragués.